www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Centésima, trigésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, me saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos del Club Social y Deportivo Las Tetas! ¡Bienvenidos al desmadre, cabrones! Está el Capitán Vinilo en los controles de la nave. ¡Está la muda! Está por irse. Todavía no se fue. Sí, pero está por irse. Y está el Mico, por supuesto que se va a quedar solo todo el fin de semana tratando Mico, de convocar. Deberás trabajar. Es verdad, no sabemos si volvemos. Alguna vez le dije a alguna novia, en la época que tenía novias, ¿sí? Sí. Una época de antaño, muy lejana. Ahora que tiene. Que uno, ahora es claro, sí, la vida es muy cruel conmigo. Pero que nunca se sabe cuál va a ser el último beso. En una relación, sí. Uno va dando besos, ¿no? La relación se basa en ir dando besos. Sí, por, sí. Ah, un beso aquí, un beso allá. Ay, nos está viendo tu madre. Ay, nos esté, mira, tengo a tu padre. Y esas cosas. Entonces, uno nunca sabe cuál es ese beso que es el último, ¿no? Va a haber uno de favor que va a ser el de bueno, no quiero saber nada contigo, cabrón, vete al carajo. Y te va a dar a lo mejor un beso. Nos damos un beso. Y nos damos un beso de despedida. Pero no hablo de ese de despedida, sino no, del beso. Sabe distinto. Claro, del beso que ya no es beso. Del beso donde algo se apagó. Y también un programa de radio le pasa lo mismo. Nunca se sabe en este contexto cuándo va a ser el último. ¡Oh, mierda! Así que este puede ser el último beso. Esperemos que no y que nos sigamos revolcando por ahí por la hierba como solemos hacerlo con todos ustedes. Así que bueno, basta de extender la agonía de lo inminente. Y lo inminente es el comienzo de este programa. Así que damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Saludos, nos dice un buen amigo que está. Saludado. Está ubicado en Alemania en estos momentos, pero él es mexicano. Dice el Diablo Panzón, conocido por nosotros. Dice, estuve desconectado unas semanas pasando mis vacaciones en mi México lindo y querido. Y ahora que estoy de vuelta en el puto frío de Alemania, les pregunto: ¿pasó algo importante? No, no te preocupes. El Capitán Vinilo se hizo Hare Krishna, la muda que quedó embarazada. El señor Lagartija que hizo un máster de posgrado en Salamanca. Y el Mico que. No importa. Pero bueno, lo dicen. No es demasiado importante. Y tampoco la renuncia del Mico a la senaduría del estado de Nevada, que fue. Sí, eso fue lamentable, pero bueno. Pero no, nada importante más allá de eso. Así que quédate tranquilo, Diablo Panzón, ¿eh? Escuché que el cura fiestero le ha sucedido algo. Sí. Espero que no haya sido nada más que una revolcada con dos o tres monjitas calientes. Fueron cinco calientes, pero no monjitas, sino puñaladas. Y fue una revolcada, de hecho, eso sí. la que tuvo. Pero ahora está bien, ¿eh? Aprovechando que el programa se ha convertido en un programa de puteadas. ¡Qué mierda! Pero, Diablo Panzón, ¿de quién es la culpa, eh? Bueno, que chinga su madre el ejército israelí. Un abrazo, un coco al Mico y una paja para la muda. Diablo Panzón, postdata. Mudita es para y el fin de semana. Que chinga su madre también el tránsito de Monterrey. Dice que cada vez que me voy allí, me pongo detrás del volante, me da pinga. Eso dice. Tiene un culpable. Sí, un se llama solo culpable. El Aragán, al que le debemos unos mensajes que tenemos por aquí. Amigos, quiero anunciarles también que en el día de hoy va a ir el chiste de la monja grosera. ¡Ah, impresionante! ¡Festejen, sí! ¡Festejen! Lo querían, lo pedían, decían, ah, por favor. Bueno, no, en realidad nadie lo pidió, pero no importa. Lo hemos prometido hace tiempo y hoy va a ir el chiste que nos mandó J.C. Ortiz de Ciudad Juárez. No, es buenísimo, es el mejor chiste de monjas groseras que escuché en toda mi existencia. comunicate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Hola, soy Marta. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Lagartija? Bien, ¿a usted? Me notaba cambiado, ¿no? ¿Qué hace aquí? Bueno, estoy laburando, dice Marta. Ajá. Dice, el programa está buenísimo y lo escucho siempre. Mándenle un beso a Quito, que lo amo. La estupidez del amor. Primer mensaje. Quito. Quito te ama, Marta. Quito, te tengo que besar. Sí, ahí está. Segundo mensaje, Marta casi instantáneamente dice, ¿llegó? ¿Llegó? No, Marta, no llegó. Envíalo de vuelta, Marta. Envíalo de vuelta, Marta, que estas cosas no llegan generalmente, sí, en caso de que el mundo se desintegre. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. Tercer mensaje de Marta, acto seguido dice, ¿podrían pasarme un tema de Fito? Porfi, que estoy laburando mucho. ¿Y quién es Fito? ¿Qué es Fito? No conocemos a nadie que se llame Fito, menos músico que se llame músico. Fito, no conocemos a nadie. Pero qué hay feo, hay, ser músico. Y se llamase Fito debe ser deplorable. No, por eso los músicos no, claro, se llaman Fito, sí, y sí, se llaman de otra manera, ¿no? Pero de alguna manera, yo creo que hay los que conocemos así del mundo de la música. A mí me han contado una anécdota. Ah, usted está hablando de... Sí, una anécdota que no conoce el gran público. Claro. Pero a lo mejor, evidentemente, Marta la conoce, que es una anécdota que le ha ocurrido a Kurt Cobain. Exacto. En un estacionamiento, cuando sí. Un latino que estaba dando vueltas por ahí, le dijo, lo confundió, ¿no? Con un primo de él que se llamaba Adolfo. Ah. Y al verlo de espalda le dijo, palefito, ¿a dónde vas con esa escopeta? Eso no trascendió mucho, pero... Claro, pero ella calculo, quizás conoce... Ella a lo mejor conoce esa historia, así y que... Le quedó así. Y le quedó, y entonces le dice Fito a Kurt Cobain. Ah, bueno, voy a querer escuchar Nirvana. Seguramente, Nirvana para ti. Ahora nos comprendemos un poco, no estamos sintonía con Marta, que es importante. Vamos a Nirvana. Aprovechamos en Nirvana. Le mandamos un saludo a la gente de Santa Marta, en Colombia, que antes se comunicaba mucho y de pronto ha dejado de hacerlo. Hola, bombones, ¿cómo están? Marta. Sí, no es Marta. Esta debe ser para otro programa de radio, ¿no? Empezó los bombones. Elizabeth. ¿Cómo están? No. Esta es Jessy y Bautista, sí. Dice, ¿cómo están? Un saludo para toda la tripulación de la María Tijuana. Por si no saben quién les escribe, soy vampiresa, hola, Barría, la única, jajaja, dice. Ayer los escuché, bueno, está bien, me voy sola a la isla desierta, mierda, dice. No los no les envío un chiste porque están con este computador es una mierda y anda para el orto. Ay, los chistes salen horribles. Si algo es una mierda ahí, salen así mal. Claro, el remate les come. El computador tiene como un virus, ¿no? Que les virus, come el remate a los chistes. Bueno, igualmente está bueno eso de que si el computador es una mierda, ande para el orto, ¿no? Hay como una relación importante. Bueno, me despido. Un besote enorme. Bye, suerte. Aquí les dejo la foto con mi hijo, que es Bautista. Una cosa que quiero aclarar, porque tengo otro mensaje por aquí de Jessy, que dice, ¿por qué no publican mis fotos, o cabrones, o pedos y esas cosas? Jessy, no ponemos fotos de familiares, sí. No ponemos fotos de familiares, ni ponemos fotos de niños chiquititos. Chiquititos así de brazos, bebitos, esas cosas. Porque si no, las madres muy babosas que siempre se creen que su hijo es el más lindo del mundo. Y tenemos que desmentirlo, eso sí. El chico más lindo del mundo no existe. Eso es un lugar común, sí. Son todos feos, sobre todo a determinada edad, como son muy pequeños. Y nada, y entonces, ay, mira, aquí a esta le publicaron la foto con el nene. Entonces le voy a poner yo una con mi hijo de 32 años que se droga todo el día, esas cosas. Así que no queremos caer en eso. Jessy, tú eres docente, ya sabemos que Bautista también nos escucha, pero Bautista tiene tiempo para crecer y para... Se va para a preguntar por la foto fotos, de libertad, que eso tiene una historia, pero bueno, es verdad, ya va a estar por ahí Bautista. Pero por ahora queremos solo fotos tuyas y desnudas, ya sabes, Jessy. Con lo último se puede... Hola amigos, nuevamente yo aquí mando un chiste. El chiste del veterinario, lo contamos 150 veces y Hugo Lobo se ve que no lo ha escuchado, pero no, es malísimo. Disculpa, Hugo, pero... Dice, está más o menos, pero en todo caso espero que lo lea. No lo vamos a leer. También quiero saludar nuevamente a Carlos, a Jaime, a Gustavo, en especial a Carlos. Quiero decirle que es un borracho de mierda marihuana, pervertido sexual, pero con todo, y eso es pura vida y lo aprecio mucho. Ok, que viva la albiceleste, atentamente, Hugo Lobo. Está bien, a la gente que quiere como es. Sí, y así viene el amigo, ¿no? ¿La albiceleste a qué se refería? ¿A la camiseta de la selección argentina? ¿O habrá, a lo mejor, no sé de dónde escribe Hugo Lobo tampoco? O lo he perdido por aquí. Bueno, no importa. Hay muchas camisetas que son albicelestes y que vivan todas, ¿verdad? Y al carajo. Jorge de Mallorca dice, hola, loco, ¿cómo están? Jorge. Hablando de la albiceleste argentina, Jorge de Mallorca es argentino. Sí. El negro se manda unos asados padres allá. Y aquí está, que está feliz porque le hemos publicado la foto de Juana Mari, una buena oyente nuestra también, y que tiene alguna relación con Jorge. No sabemos cuál es la relación relación todavía no la blanquea mucho, no dice, ah, es pero mi... algo hay. Dice, es mi querida, es mi deseada, es mi adorada, pero no es, es como una especie de diosa mallorquí, una ah, cosa puede así. Ser. Puede ser. Me he puesto muy contento, hice un saludo a toda la tripulación. Ah, me olvidé de preguntar al señor Lagartija, viendo un documental de las hienas, mira las cosas con las que se instruye Jorge, ¿verdad? Ah. Dice, me he descubierto que las hienas viven en la intemperie, comen mierda y follan una vez al año. ¿De qué carajo se ríen? De los hombres, de todos nosotros, porque también comemos mierda y follamos cuando podemos. Nada más, ¿no? Claro. Es para reírse. ¡Ah, qué enfermo! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. O las que vienen, o las que van, o las que dicen, o las que tal, y las olas nos han llevado por mar, a lo mejor, ¿por qué no? A Israel, donde está el Superter, y le voy a terminar un mensaje que he leído ayer y que faltaba la postdata, ¿eh? Dice, ante la pregunta del señor Lagartija de si existen las burbujas del... No, las bajuras del Golán, claro, por las alturas del Golán. Y existen las bajuras del Golán, dice, la respuesta es sí, pero se las conoce como la Baja Galilea. Mire usted, las bajuras del Golán son Baja Galilea. Entonces las alturas del Golán... Son las Altas Galileas. Las Altas Galileas, ¿no? ¡Qué fantástico! Bueno, chau, dice, y hasta la próxima. A ver, voy a leer esto porque se ve que es en hebreo, ¿no? Leitraot, algo así. Nos vemos, quiere decir en hebreo. Leitraot, sí. Saludos a mis ex compañeros del ENET número 30. El ENET es el industrial, ¿no? De los muchachos que van con la regla entera y las remeras de heavy metal y los pelos largos y son todos sucios. Ustedes sépanlo, ¿eh? El capitán Vinilo si ha hecho está el industrial. Con un hijo que quiere entrar al industrial, ya lo puede proyectar y saber cómo va a ser. Sí, sí, igual un niño ya cuando tiene 12, a los 12 bueno, entra a la primaria. Póngale que a los 5 años diga, yo voy a seguir industrial. Sí, bueno, ya sabe, señor. Ya sabe que le va a quedar con pelo largo, algún body piercing va a tener, sí, sí, se va a tatuar, va a agarrar la regla en T y se la va a meter en el culo. Y sí, y eso es lo que va a pasar con los que siguen en el industrial, ¿eh? Un abrazo a los ex compañeros del ENET número 30, doctor Norberto Piñero, ¿cómo le va? En Salguero y Tucumán queda esto, la camada del 90, que fue desastrosa, o sea, el colegio no pasó a ser el mismo luego de la camada del 90. Los profesores se reúnen en la sala de profesores, está la imagen, el cuadro de Norberto Piñeiro con la regla en T y haciendo como un banquito. Cuando estuvo en primer año y se junta y dice, este colegio se fue a la mierda. Y fue la camada del 90, dice. Y todo fue la camada del 90. Todo fue la camada del 90. Fue como el IK2. ¿Cómo era el virulacio ese que entraba? El I2K. El I2K, pero de los colegios. El I2K de los industriales fue la camada del 90. Un abrazo a la gente que está ahí con el torno en la mano. En caso de que el mundo se desintegre. Les escribo desde Barcelona. Estamos todavía buscando al macho catalán de voz finita. Sí. No existe. No, todavía. Todos los catalanes hablan así, como si les hubiera germinado algo en la garganta. Y este dice, les escribo desde Barcelona para decirle que me gusta mucho su programa. Pero hay una cosa que me toca la moral. Estoy harto de escuchar que Simón es muy linda, porque es tan linda, linda, Segatas. Dice, a mí la verdad no me parece nada linda. Dice, es más, si me la encuentro por la noche me daría un susto de muerte. Ah, mierda. Bueno, en parte también puede ser porque sea mi hermana, dice. Ah, claro. Qué jodido es tener una hermana linda, ¿no? Sí, debe pues, ser de terror. Debe ser complicado, ¿verdad? Bueno, nos ha mandado la foto igual, para el que no lo descubrió, Monse es la que está así con cara de Penélope Pelnabur, sí. Al lado de nuestro amigo Jordi. Los padres de esta gente no pueden negar su cataluñez, ¿no? No. Porque le han puesto un nombre puro catalán como son Montserrat y Jordi. O sea, nada, ¿eh? De cada 3 personas en Cataluña, 2 se llaman Jordi. El Mico estaba bajando el mail. Y el pirata se asomó y dijo, ¿qué hace ese tío con...? Sí, ¿qué hace ese tío con Monse? Sí, y era el hermano, claro. Y era el hermano, así que nos quedamos todos tranquilos. Bueno, de celo de nada, ¿no? Porque claro. Al pedo. Pero dice, bueno, otro punto que quería desmitificar. El motivo de su belleza. El otro día dijisteis que podría ser que mis padres, dice, eso mejor descartarlo, dice, porque los pobres son feos con cojones, dice. ¡Oh, mierda! Os mandaría la foto, pero podréis pensar que llevan máscara, dice. Mi teoría es para mí que mi hermana es tan guapa para que yo pueda reírme de los novios que trae a casa, que son unos personajes, dice. Desde aquí aprovecho para decirle que a ver cuándo coño se echa un novio normal, dice. Monse, ¿qué está pasando? A ver, Monse, si nos Monse, ponemos las pilas. La suerte, la fea, la bonita, la desea, dice por ahí, ¿no? Y Monse no ha escogido bien. Bueno, me gustaría pedirle al Toro de Toledo... Monse no ha cogido bien. No, escogido, ¿no? Ah. Sí, igual está en España, así que sí, cógelo, niña, cógela con las dos manos, que no va a pasar nada. Y dice, bueno, me gustaría pedirle al Toro de Toledo que mandara una fotocopia de la cuenta bancaria para que estudie sus posibilidades con mi hermana. Uy, está regenteando todo el hombre. Ojo que a Jordi... No es cuestión de entregarla así porque sí. Jordi es el auténtico cuñado, amigos. Estamos ante la presencia del cuñado, ese famoso espécimen que todos odiamos, ¿no? Y que todos en algún momento, si tenemos hermana, habremos de ser. Pero es el cuñado. Él es el cuñado catalán. Estuve con mi cuñado aquí, la he pasado padre. Bueno, por último, le quiero hacer un llamamiento a mi hermana. Si quieres chatear, por favor, comprate un ordenador, dice. Os mando una foto mía con mi hermana para que veáis que se parece mejor a mí, dice. Muy guapo Jordi, verdaderamente. Sí. Chicas, ustedes pueden entrar y decir, ah, qué guapo está Jordi. No, chicas, es un poco discriminatorio. Pueden entrar los chicos también y decir, ah, qué guapo está Jordi. Y pueden entrar las chicas y decir, qué guapa está Monse. Y luego nosotros organizamos toda una mega fiesta de puta madre allí en Barcelona. Hola, les habla Fabián desde Rosario, dice. Hola, Fabián. Saludos a todos ustedes y a todos sus radioescuchas. ¿Pueden pasar algo de música de los 80? Oh, sí, Fabián. Es más, está con nosotros justamente Michael Jackson. Y Michael Jackson es un referente de los 80. Por aquí, por favor, Michael. ¿Cómo es esto de música de los 80, Michael? Usted es un referente de los 80. ¿En los 80 también? Yo soy los 80. Sí, soy los 90, soy los 2000. Claro, pero usted, por ejemplo, coexistió con personajes como The Police, que sí, es de los 80. Como... No, creo que no quiero que ventile cosas particulares que le ha pasado. También los 80 es Bauhaus. Es una complicada más, chicos. Sí, bueno, está bien. No quiere decir. Los 80 también... era pequeño. Está bien, bueno, le agradezco mucho su presencia a Michael Jackson, ¿eh? El que se va sin que lo llamen, vuelve sin que lo echen. ¿Cómo es? No, es al revés, pero no importa. Sí, puede cantar, porque no sé, lo mejor que hace usted es cantar. Así que le recomiendo guardar palabras y cántese algo, ¿eh? Hecho mal. Se le ha metido a Nico. No le metas los dedos en la boca a Michael. Cuando... Está bien. El barbijo de Michael, por favor, que lo teníamos ahí. Es perfecto. Mejor está bien. Voy a cantar Billie Jean. Está bien, qué bueno. Estás mal. Quítale el barbijo, Nico. Sí, va para largo eso. Michael, escúcheme. No, ponle el barbijo, Mico. A ver si se me muere aquí en la nave y no vamos a saber qué hacer con el cuerpo. Escúcheme una cosa. ¿Qué bien habla castellano, Michael? Michael, apriete. Se nos ha muerto aquí. ¿Qué problema tenemos? Menos mal, dejarte. Señor Lagartija, patele. Han matado a Michael Jackson. Para abajo la alfombra, póngalo para abajo la alfombra. Ahí está. Nadie se da cuenta por mucho tiempo. Salvo que vuelva. Sí, si ustedes ven en alta rotación que hay un hoyo, que falta algún artista importante, es Michael. Lo tenemos aquí y lo devolveremos. Llévalo a la morgue. Sí, a la morgue de la nave. ¿Hay morgue en la nave? Va a ser complicado todo esto. Señoras y señores, si preguntan por Michael Jackson, no lo vimos. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Gente que está feliz en alguna parte del mundo. Por ejemplo, Paintball. Ah, Paintball. Porque dice, a cagar todo el mundo. Me voy de vacaciones, me voy para la mierda a descansar entre estiércol, heces fecales y pupú. Dice, si me alcanza el dinero. Y si no te alcanza, para eso estás mal, claro, hermano. Nosotros te podemos organizar unas vacaciones de ese tipo por una suma muy, muy módica. Dice, les traigo algún souvenir a mis panas de la María Tijuana. De ese tipo no queremos. Hemos juntado muchos oretes acá. Sí, como... una cosa, sí. Bastante. Bueno, sí, se me cuidan todos. Nos vemos en el espejo. Recuerden, para toda dolencia, un Gentos Paintball. Ah, saludos. Sí. Ahí está. Para nuestro amigo que está en Boca Ratón, la Florida. ¿Para dónde se va de vacaciones alguien que vive en Miami? Es complicado, ¿no? Alguien que vive en Cancún. Dice, bueno, me voy de vacaciones. ¿Dónde busca mierda? Busca la nieve. Ah, busca la nieve. Está bien, ¿no? Yo pensé que se iban al DF, por ejemplo. Sí, ah, como la nieve, buscan las ballenas, buscan nieve. No, pero van para el frío, van para sí, el sur. Es verdad. Para el norte, sí. Para el norte, para el norte van las sí, ballenas sí. También. Ha habido el caso de una ballena que apareció en Bolivia y dijo, me he perdido en algún momento. Y bueno, sí, son cosas que ocurren, señor Arteta. Es complicadísimo entenderle a nuestros amigos bolivianos. Sí, tenemos unos problemas acá de, ¿cómo se llama? De comunicación ¿sí? con un par de tres o cuatro amigos bolivianos específicamente que nos escriben. Escriben y raro. Que no les entendemos. Dejan los mails por la mitad y de repente dicen, ah, sobre y se van y luego vuelven y completan algo que no terminaron de completar. No entendemos, amigos, pero insistan, insistan que alguna vez la comunicación, por desperfecto nuestro seguramente, sí, seguramente es esto, así que alguna vez se nos iluminará el cerebro, como no ha pasado recién con inundar, el pirata, bueno. Se nos va a inundar, sí. En caso de que el mundo se desintegre. ¡Viva México, boludos! Dice, un saludo desde la gran capital, saludos a Nico y a la tripulación de la María Tijuana. Venga, es una aguante gran capital, Dice, y en caso, sí, es una de las tres mega ciudades que hay en el mundo, las más importantes, ¿no? Viene Tokio, luego viene el DF mexicano y luego viene, no, viene Sao Paulo primero. ¡Sao Paulo, Brasil! ¡Ja! Aprovechamos para mandar un fuerte abrazo para todos amigos de Brasil que nos están viendo a través de la red de Sandanga y a través de www.canaltrans.com. Sansanga. Qué ritmo tienen los amigos del Brasil, hasta para hablar. Bueno, nada, ¿por qué estaba con eso? Ah, porque el DF es muy grande, es verdad, y ahí está. Dice, venga, aguante, y en caso no sé de que si el mundo es muy grande, pero hay mucha gente. Hay mucha gente, sí, mucha. Dice, bueno, se desintegra el infierno, exista un programa. Ah, que si el mundo se acaba. Sí. Que en el infierno existe un programa, dice, saludos. Un programa, no, a lo mejor, sí, un programa, pero no sabemos si es como todos. Este. A lo mejor es un programa... sí, claro, sí. Creo que estén en el cielo. Un programa de creo que los medios de comunicación están todos abajo, Ganso Salvaje de Cancún, Quintana Roo, dice, pirata, te mando el link donde podés ver información de lo que eran los tres patines, o mejor dicho, la tremenda corte. www.teleamazonas.com/3matines.htm. No, así no se entiende nada. Pero qué, ¿a quién le interesa entrar a la página de los tres patines? Pero tengo que quedar... No me tire las lapiceras así porque... Está bien, sí, cuidado que después se revienta y sale tinta por todos lados. ¿Por qué ponen la propaganda del vendedor, posible vendedor potencial, a la mierda? ¿Qué están tan pobres que necesitan patrocinantes? Sí. Vos, Rafael, sí, estamos más pobres de lo que tú imaginas que se puede estar pobre haciendo un programa de radio. Así que, Darbo, Rafael, sí, necesitamos patrocinantes. Así que si tus padres tienen una empresa interesante, claro, quieren auspiciar el programa, piensa que lo va a escuchar mucha gente. Esa gente se pierde la potencialidad de este programa. Ustedes entiendan que están llegando, por ejemplo, un producto que sabe para Latinoamérica. ¡Oh! Y hay gente de todas partes, de todos los puntos latinoamericanos y de España, misma que diga, preservativo es la unidad, yo a mí me gustaría. Estaría todo el mundo utilizando esos preservativos. Sí, algunos no, algunos, y así les va, ¿no? Claro, por no usar condón. Sí. Pero bueno, los que sí usan estarían en eso. Y bueno, y nada, no se dan cuenta, están en la potencialidad absoluta. Y Darbo Rafael, que es cuando pequeño... se den cuenta, sea tarde. Todavía, alguna vez nosotros nos planteamos desde aquí, ¿qué es esto del libre albedrío absoluto? Que a lo mejor niños entran a este programa de radio y escuchan pinga, y escuchan culo, y escuchan mierda, y escuchan chinga a tu madre. Nosotros dijimos, a lo mejor es malo, es bueno. No, no es nada. Es simplemente que hay cosas mucho más atroces en las cuales los niños están en contacto. Claro, y no son las palabras que pueden sonar así como un poco crudas, ¿verdad? Algunas de esas son con las que se enfrentará este amigo, por ejemplo, Darbo Rafael, a determinada edad, y dirá, coño, para vivir necesito plata. Y se le habrá complicado la lana. Pero bueno, esperemos que no llegue a pasar eso de algo, Rafael. Por eso debes estudiar, prepararte, hacer todas esas chingaderas, escuchar punk rock, mirar programas de televisión pedorros y jugar al Age of Empires. Bueno, un abrazo grande para Dago Rafael y su preciosísima hermana que nos ha llegado una foto. Vamos a ver cómo la publicamos. Sí. La linda Mafe, ¿eh? ¿Cómo están, amigos? La foto está publicada, amigo, no jodas. Ah, sí, refresh. Sí. Hay dos cosas de este programa que deben tener en cuenta. Una, refresh, que se les grabe bien. La segunda, no cut and paste. Exacto, listo, basta. Traduzca eso también, no cortar y pegar. Bueno, ¿cómo están, amigos del espacio exterior? Les habla Teddy de Panamá, reportándose una vez más. El programa 433 estuvo bien cool. El motivo principal de este mail es hacer público el lanzamiento de los nuevos fans. ¡Club del Capitán Vinilo! ¡Ah! Eso sí que va a estar bueno. Me voy a la mierda, listo, ya está, me voy al carajo. ¿Falta su club? Dice, claro, es el de, pero triste, está bien, no triste. Quiero mi club, está bien. Ustedes pagaron, ustedes le dieron dinero a la gente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pues ya está el fan club del señor Artica, está el fan club del Mico, la Muda que tiene sus seguidores así todos, como anárquicos, pero están, todos forman parte del fan club de la Muda. Ahora el Capitán Vinilo se me suma y bueno, este señor es una leyenda por las calles de Panamá. Los niños, los jóvenes, los viejos, a todos los invade la emoción cuando escuchan su voz y sus sabios consejos. ¿Por qué? Bueno, porque es nuestra vida, nos llena de felicidad y balance espiritual. Nos hace falta un poco de energía negativa. ¿Quién es la fuente? Pues el capitán, el gran capitán, claro, Vinilo. En Panamá claro. Están bárbaros, con un sol todos los días. Están cachondos, están mogollón. Falta y la pasa, tristeza, y claro, bajón, esa mierda. Es verdad. Tienen un paisaje maravilloso en Panamá. Claro. Tienen, están ubicados en un lugar del mundo privilegiado. La pasan así con su música y están todo el tiempo con ritmo. Entonces, ¿cuál es lo que contrarresta está esto? El Capitán Vinilo. Entonces, ahí está, una leyenda en las calles de Panamá que en estos momentos les va a dedicar unas palabras, no solo a los niños, sino a los jóvenes, a los viejos, a todos los que están en Panamá. Esto está saliendo por los altoparlantes de las calles más importantes panameñas, donde el pueblo lo está escuchando usted, Capitán Roger Vinilo. ¡Pásense todos a la mierda! Está bien. No hay fan club que se pueda soportar. No, no es lo que necesitan. Claro, ahí está. Cada uno tiene lo que necesita. Estaban todos contentos y ahora dicen, oh. Y caen un poco. Pero igual se les pasa el toque. Miren, sí, sí, miren, sí. Miren sí, lo enseguida. Que es todo lo que tiene enseguida. Alrededor. Enseguida aparece el general. El general. ¡No! Y una liga de cadera, no cadera. Dos libras de cadera, no cadera. Tú la tienes toda, por eso te ve buena. Capitán, vámonos. Y ahí se contrarresta todo. No, es que es como. Aquí es más, el capitán o el general. El general está por encima del capitán, ¿eh? Cuidado, porque el capitán igual es de navío y el general es como que se mueve en otras direcciones. Un abrazo para el general, ¿eh? En Panamá. A ver, hacemos procesiones al niño elefante donde oramos para que el capitán se mantenga así, con esa energía tan pura e inmaculada. Oscura, dice. Quisiera escuchar algunas palabras escuchadas de nuestro ídolo. Gracias de antemano, dice. Ya que gracias al niño elefante reposa sobre él. Sin más, un saludo al pirata, el Mico Lagarto y en especial suave, tierno, morboso y erótico y suspirado beso a la Muda. Le envío una foto especial. No es cadena de mail de un evento cuasi artístico que pasó hace un par de semanas en San José de Costa Rica. Una de las chicas besa. Una de las chicas bésame, que es una publicidad de labios. Bueno, está bien buena, ¿eh? Son los labios nuevos que sí, prenden. Sí. Bueno, le mandamos que igual es una diosa, ¿sí? Realmente. Sí. Una diosa, así que vamos a ir al altar ahora a rezarle un par de oraciones a ese culo. Tú entonces te colocas con las piernas abiertas y desciendes poco a poco sobre su erección. Y ahora, lo más complicado, eleva las piernas y déjalas colgando sobre sus hombros. Esta gente es fanática de los músculos, culos. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Momento del chistolete que está padrísimo y que lo envió el ganso salvaje de Cancún, México. Dice, este estaba muy bueno. Una familia mexicana, nos vamos poniendo en situación, ¿verdad? Sí. Una familia mexicana tiene un acontecimiento, el nacimiento de gemelos. Al paso del tiempo se da cuenta que uno de ellos es sordomudo. Por lo que el abnegado padre se pone a trabajar muy duro y junta dinero suficiente y manda a su mujer y al enfermito a los Estados Unidos de Norteamérica a una clínica especializada. Al estar en New York City y al pasar cerca del Yankee Stadium, se oye un fuerte golpe y de pronto le cae al chico una pelota de béisbol a alta velocidad. Un home run habían marcado los Yankees y le acaba de pegar en la nuca al chamaquito. Dice, bueno, y este se levanta del suelo y exclama: ¡Chinga tu madre! La señora, emocionadísima, inmediatamente se dirige a mandar un telegrama a su marido y con letras mayúsculas le escribe: ¡El niño habló! ¡Chinga a tu madre! Al día siguiente recibe respuesta: ¡Chingas a la tuya! ¡Te llevaste al que hablaba, pendeja! ¡Claro, qué mierda! Es que eran muy parecidos. Eran iguales, eran gemelos. No había forma de distinguirlos si uno no hablaba y el otro, qué bárbaro, ¿eh? Es más, este, para mí hablaban los dos. Creo que lo hemos leído. Sí, no había problema con ninguno, es verdad. Bancátele un poco. Topa ahí a ver un partido de esos mugrosos que son los Yankees, que los odiamos desde aquí, ¿verdad? Yo, un día me regalaron una gorra de los Yankees. ¿Y qué hizo? No sé, me la comí, supongo. Bueno, no nos cae bien los Yankees porque no le gustan a Manu Briseño. Entonces claro, nosotros así como, listo, como odiamos el béisbol y los Yankees y nos caen mal. Bueno, hola cibercompadres, ¿qué ha entrado? ¿Un bicho de luz o ha entrado un grillo? ¿Qué es no lo sé, que ha entrado? Tío. Se escuchó como un... Esos son mosquitas orgásmicas. Ah, buenísimo, entonces que se llene esto, ¿eh? Hola, cibercompadres, aquí el señor bicho reportándose desde Mexicali. ¡Ah, es el bicho! Sí, es el bicho. Oh, sí, sí, sí. Primero, para enviarles un fraternal saludo al Pira y al Lagarto, pues que creen, este sábado 25 será la ceremonia religiosa de mi matrimonio con Adrianita. No, pero no des nada por sentado. O sea, el sábado 25, y si Adrianita dice: no me caso porque él es feo, ¿no? Y ahí se suspende claro, todo. Ya están casados. Ah, ya están casados. Es verdad, esos son los que se casaron para poder sacar un préstamo, sí, ¿no? Que le daban solo a matrimonio. Por iglesia, por los regalos. Hay gente que se casa porque, por ejemplo, hay promoción para matrimonios. Llévese 3 paquetes de algodón al precio de 2 y se casan para eso. Y, sí. Y luego, bueno, así que van las cosas. Bueno, cuestión que. Hay que rebuscarse. Están muy bien, claro. Y nada, y ahora se van a casar. Esto es por iglesia, calculo, o por algún templo religioso de sí. algún tipo, una sinagoga. Póngale. Póngale. Bueno, así que adiós a todas las mujeres bellas. ¿Te van a castrar? O sea, el matrimonio y viene Adrianita y dice: las bolitas sobre la mesa. Y sí, puede ser. Y pero bueno, tú no sabes ser. Que es por todo tiempo. Se entendió perfecto. Usted, eso es directamente para... A usted le está haciendo mal la comunicación con un amigo boliviano en especial, que ahora le voy a decir cuál es. Se te comunica de esa manera. Usted queda por tanto tiempo, dice, y se va. Bueno, así que adiós a todas las mujeres bellas. Dice que este galán se retira de la soltería y le hago lleno a gusto. Dice, sigan pasando la pipa. Pero si no está casado, ¿qué hace? No, pero ha tenido un intermedio. Es distinto. El casamiento civil no le ha impedido a él claro. Echar el ojo a algún culito exacto, que pasaba exacto. por ahí, por Mexicali. Ahora Mexicaliente. Se calienta. Hace tanto calor en Mexicali que la gente anda media desnuda. Entonces, bueno, uno que se ve un pechito, que se ve una cosa. Pero ha pasado un tiempo y ahora se va a casar religiosamente. Claro, y ahora sí, sí se retira. Porque dice, no, la religión, ojo, no y cuidado jode. Y no se jode. Bueno, disfrutando en caso de que el mundo se desintegre y hasta pronto, me voy de luna de miel. Ah, por dónde? Eso lo dice. Durante la luna de miel que claro. va a estar encerrado una... ¿Por qué la luna de miel? ¿No es lo mismo irse de luna de miel a un motel al borde de la ruta interestatal que irse a los lugares que se van de luna de miel? Y depende, si usted, por ejemplo, póngale. ¿La acaba de conocer? Sí. No. Pero si hace 10 años que está de novio. Hace 10 años que está sí, de novio. A un lugar relindo. Es verdad. Generalmente ni va a follar, en la luna de miel nada. Uno, eso, dos. Ya estoy aburrido, no, cállate, ¿por qué no te depilas, yegua? Llegan es de sí. la emoción. Y es, después... La emoción, sí. Cuidado con la emoción que puede jugar en contra, ¿eh? Bueno, regreso en 2 semanas, dice Mexicali, el señor ¿a dónde bicho. ¡Ah, Dios! No sabemos dónde se va, ¿eh? De no Mexicali. A lo mejor cruza la frontera y se va de luna de miel a Alaska. Bueno, un abrazo, ¿eh? Jessica Vampiresa, hola, mi amor. Hola, dice, Jessica, de vuelta aquí. Pirata, ¿qué ¿por qué me dicen mi amor las mujeres que tienen un hijo, por ejemplo, de 4 meses? Eso no está bien. Que ponga plata. Dice, ¿cómo están? Saludos para todos los tripulantes de la María Tijuana. Les cuento que son las 2:08 a.m. Estoy por entrar al chat, pero antes quería mandarles un mensaje para que, bueno, por lo de la foto yo lo aclaré, Jessica, y no te enojes, Jessica, que eres bastante cabrona, me he dado cuenta. Bueno, y Panico, el panqueco, díganle que chingue su madre el pinche cabrón, porque dice que ustedes apestan. ¡Ey, Panico! Bueno, sí, tiene razón, Nico, sí. O sea, va por el buen camino. Aparte, Nico, lo único que te pedimos es, nosotros apestamos y tú sigue escuchando buena música, porque imagino que esto del panqueco es porque el joven es punk le gusta punk rock. Así que sí, Nico, no te pierdes nada, no escuchando esta mierda. Y si realmente apestamos y Jessica dice, no entiende nada, no sé qué entiende. Bueno, espero que pasen mi mensaje, como ayer me quedé esperando y nada. A la de veces que te vas a quedar esperando y nada. Acostúmbrate, es así, la vida. Acostumbrándote, campanita. Uno espera y a veces nada. Hola, es la primera vez que escucho este programa. Está muy copado. Dice, les cuento que soy de Argentina, de Río Gallegos. Tengo 15 años y les quería pedir una foto de ustedes. Cópense y mándela. Yo tengo una foto que saqué de un tío ebrio que está tomando en un zapato Gin Tonic. Mías. Yo tengo publicadas en mi página. Sí, ay, las del señor Lagartija están buenas. Están buenas esas. Sí, ¿por qué no le...? Pero no te las enviamos. Directamente entra a la página del señor Lagartija. Ahí están las fotos del señor Lagartija. Bueno, dice, no sean profilácticos. Una buena manera de no llamarnos forros, ¿no? A mí me gustaría. Dice, cualquier cosa les mando una mía. Ah, bueno, mándanos una tuya. Sí. De algún paisaje de Río Gallegos, puede ser. Sí que tan sí. Lindo allí en Sun, en la República Argentina. Sí, sí. Muchos besos de parte de la Chuchi. Ay, la Chuchi. Se me enfría la Chuchi en el sur. Sí, ¿no? Río Gallegos, una cosa, 15 años. Un beso grande. ¿Te han hecho la fiesta de 15? Donde van 14 y... O te la están por hacer. Sí, no sé, y a lo mejor no quiso fiesta. Las niñas ahora dicen, no, fiesta de 15 no. No, yo prefiero, claro, prefiero un pasaje a París. Claro. O sea, no, pero no me sale lo mismo. Ah, no, no, te jodes. Ya pedí una cosa así. Bueno, Chuchi, cuéntanos, Muy buena, soy Carlos de Barcelona. Hola, Carlos. Y tengo... No, pero acabamos de leer una nena de 15 años, no puede escuchar el chiste que ha mandado el soquete de Carlos. Es bravo, Y no fuimos con la mosca grosera. ¿Qué prefieren? Chiste de Carlos bien machista, pero que está padrísimo. Me he reído hasta descojonarme, igual que... Bueno, no, la monja que espere. Ya esperó mucho. Esperó mucho, bueno. Los que... Lo lamento, señora monja. Menores de... Va a tener que volver otro día. A ver, menores de 18 años. Gente muy religiosa. Gente pacata. ¿Puedo avisar? Gente, sí. Gente con el cerebro bastante apelmazado y que cree que hay cosas que no el se pueden decir por radio. El siguiente espacio contiene... Lenguaje adulto. ¡Ay, mierda! Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Perfecto. Y Carlos de Barcelona dice, desde hace mucho tiempo que los escucho, ahora estoy enganchado. Quería saludarlos y si es posible que pudieras contar este chiste. Sí que sí, ¿eh? Sin que se enfaden las féminas, dice. Está una mujer que le dice a su marido... Oye, Pepe, ¿tú me amas? A lo que Pepe responde... ¿Y para esa tontería te has sacado la polla de la boca? Espero que haya gustado. Yo me descojoné. Suerte. Chau, chau, Carlos. Un abrazo. ¡Oh, mierda! Chico, tengo un año, Susana. Menos 5. Bueno, le mando un abrazo a toda la gente. Ha quedado mucho pendiente. Nosotros esperamos volver a Valdo de la Barría también, que la tengo medio olvidada. El Venezuela de Mallorca. Sí, muchos mensajes. Pero ya nos pondremos al tanto. Y ahora llegamos. Si el fin de semana descansen, amigos. Pues nosotros haremos lo mismo. Nos iremos al carajo. Quedará Mico solo aquí. Y yo les pido, no le manden muchos mensajes al Mico tampoco. Porque no va a ser que se conecte. Y va a quedar atrasado. Así que bueno, no. ¡Ay, al carajo! Bueno, ahora sí, nos vamos, sí nos vamos, queridos amigos, deseando el próximo encuentro y de esto que ya es un clásico de chulos, chulas, chavos, chamos, cabrones, princesas, reyes, pordioseros, psicópatas, chavales, retos y ratones. Por más agnósticos e incrédulos que seamos, seguimos creyendo que no todo es lo mismo, que no todo da igual y que estamos solos entre la multitud. Por eso y porque ustedes son los que le dan sentido a todo esto, por eso y por nosotros que vamos a seguir buscando a gente como ustedes hasta que el último momento llegue, sea como se haya producido ese encuentro que da combustible a la nave, es que podemos decir, como dijeron los Ramones y como dice Eddie Vedder, en este caso poniéndole voz a esa canción, yo creo en milagros. Tú no, quizás no lo fuiste a buscar, amigo. No los encontraste, sigue buscando. Arriba el volumen, mis amigos, para seguir creyendo. Sí que sí, nos vamos. Fin de semana salvaje, iremos al encuentro, creyendo en milagros, buscándolos y tratando de encontrarlos. Volvemos el lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso los cuatro Ramones, Ahí está. Bueno, nos vamos, señor Lagartija. Sí, veo juntar la tierra. Pero no importa si la ve mal, bien, regular. Lo importante es cómo la ve. La veo como un bollo. Un bollo. Aparentemente de pizza. ¿Es un bollo de pizza? Aparentemente, no sé, todavía no lo toqué, no sé si se está hinchando, si no se está hinchando, si eso va a reventar, si está podrido, no tengo ni idea. Parece que es un bollo de pizza. Tengan cuidado, amigos. Pero a veces las cosas no son lo que parecen. Sí, a veces no son lo que parecen y adentro puede haber algo, ¿no? Por fuera, ay, ay, ay. Bueno, damas y caballeros, ahora sí que nos vamos, y la red de retransmisiones terrestres, a la cual le mandamos un saludo bien, bien grande. Radio Mix, la FM 93.5 allí en Tandil. Frecuencia cero, la FM 92.5, Capital Federal, Zona del Telegram, Buenos Aires. Un abrazo para todos, Frecuencia cero. GDL Gay Radio. De Guadalajara para el mundo, la GDL Gay Radio. Un abrazo para esa gente, ¿eh? La voz de los caras. La voz de los caras, FM 95.3 en Bahía del Caracas, Ecuador. Cadena 103. Cadena 103 en Olavarría de Lola, Prida, Salazar, Tapalquea, Azul y Bolívar. Hay un abrazo para toda la gente que hace posible Cadena 103. En caso Gualeguaychú. En caso Gualeguaychú y Chacalito y toda su locura, la gente de FM Máxima en Entre Ríos, un abrazo Canal grande. Canal 71. Canal 71 de HF con el cura Fiestero. Atención, atención, la hora del lechu. Fin de semana llega Radio Enlace de Madrid con Alex Olmos a la cabeza y toda su gente ahí, la hora del lechu. Les mandamos un abrazo grande, retransmitiendo en caso de que el mundo se desintegre o parte de él. Se viene el fin de semana. Se viene el fin de semana. Nos vamos ya. Chao, Mico. Quédate. Mico, recuerda que el sistema operativo, lo que te dijeron, ¿eh? Lo sí. Que Carlito Verdelli te dejó todo anotado en un mail. Te dejó en un mail ahí, búscalo, Mico. Nosotros seguramente estaremos volviendo el lunes. Sí. Esperemos que esté todo terminado. Pasen la pipa, tíos, ustedes. Sí, cuídense mucho, Nos reencontramos el lunes. Mico. Ahí te ves. La muda te dejó las bananas, los plátanos. Ah, cállate, trabaja. Adiós. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Tommy México. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.